qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos a la mano, juntos a no decaer. Bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de Lales y los militantes Frente Amplistas. ¿A dónde? Aquí en la República Argentina. ¿Y por dónde lo escuchás? Por supuesto, por La Retaguardia, como cada jueves entre las 19 y las 21 horas. Nos escuchás por este multimedio alternativo, comunitario, un lugar en que nos encanta estar, en que nos sentimos muy a gusto. Y desde donde intentamos hacer nuestro pequeño aporte hacia una comunicación popular, para romper el cerco mediático, de alguna manera, y que el discurso hegemónico no nos agobie tanto, para entender que hay otros discursos que no son hegemónicos, pero andan por ahí también, en la disputa, para dar la disputa desde los discursos. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada, como cada jueves, por Federico Siris. Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Carla? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, bien de bien. Vamos a presentar a nuestro operador, Ignacio Álvarez González, Nachito, más conocido internacionalmente como Nachito. Gracias por estar ahí. Y bueno, Fede, un nuevo programa. Pasamos, mira, este es el programa 11, pasamos de los 10 y no nos echaron todavía. Así que es como así, como todo un triunfo, ¿no? Sí, es todo un logro. Bueno, te recordamos que este es el segundo ciclo de Frente Ampliando, y bueno, y aquí estamos nuevamente con toda la información, sobre lo que acontece en el Frente Amplio, con lo que sucede en la República Oriental del Uruguay, pero también con lo que sucede en este país, en la Argentina, un país que nos ha cobijado como inmigrantes, que nos ha tratado como hijos e hijas naturales y que nos ha brindado todos los derechos que tienen sus propios hijos e hijas, así que la verdad que todo lo que sucede aquí también nos parece importante, lo que sucede en Latinoamérica, y bueno, lo tratamos humildemente de hacer un programa interesante y serio, a pesar de que, bueno, a veces nos gana la ironía y las risas, porque si no, a veces con las noticias que a veces tenemos que leer, no se puede, si no le ponemos una sonrisa, no se puede. Pero bueno, dicho todo esto. Sí, la ironía. La ironía y el cinismo también, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Si no se puede subsistir a todo esto que sucede. Pero bueno, estamos contentos porque, bueno, y nerviosos un poco, ¿no? Porque se va acercando la fecha, cada vez estamos más cerca de octubre. Y pasa de todo, ¿no? Pasa de todo. ¿Por qué? Porque los uruguayos, las uruguayas, los uruguayos de todo el mundo, pero bueno, no sabemos bien qué es lo que pasa en todo el mundo, pero los que estamos acá en la Argentina, estamos ya armando la valija, viendo de qué manera podemos cruzar el charco para ir a votar con toda la organización y toda la logística. Y hay, bueno, un montón de comités que están en la misma situación, entonces vamos a empezar por casa, como corresponde. Si sos uruguaya, uruguayo, uruguaye, tenés la credencial al día y querés ir a votar porque vamos a hacer gobierno nuevamente y querés poner tu granito de arena, querés sentirte parte de la historia de la vuelta del Frente Amplio al gobierno de la República Oriental del Uruguay, y sos de la zona de Berisso, La Plata, Ensenada o aledaños, qué sé yo, Punta Indio, Magdalena, también, bienvenidos sean, de donde seas, podés comunicarte con nosotros al 221-546-5053, por ejemplo, 221-546-5053, o Fede, a vos. A mí me tienen todos, no es necesario darme un teléfono. Bueno, pero hay compañero y compañera, ¿pero quién sos? ¿Pero qué te pensás que sos? Pasá el número de teléfono. Anoten bien, porque es importante este número, es 221 314-1009. Más fácil imposible. Es como un comercio. 221 3-14-10-09. Bueno, y si sos de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, y estás con la credencial del día y querés votar y no sabes cómo hacer, nos llamás. Y si no sos de La Plata, Berisso y Ensenada y no sabes a quién llamar, también nos llamás y nosotros te contactamos con alguno de los compañeros, compañeras o compañeres de algún comité de la zona en donde estés. Y si tenés conocido, te acercamos enseguida. Exacto, si tenés conocido, conocida en Berisso, La Plata y Ensenada o acá en la zona, no, también pasale nuestro teléfono o mandanos un mensajito y nosotros nos conectamos con los compañeros y con las compañeras. Y no damos pasaje gratis. No, pasaje gratis no tenemos, pero bueno. Exacto, y si no tenés la credencial al día y en esta votación no podés ejercer tu derecho ciudadano, no te preocupes, conectate también con nosotros, conectate a los números que te pasamos, porque así de alguna manera podemos ir encarando los trámites para que en la próxima elección puedas recuperar tu derecho de ciudadanía uruguaya, ¿no? Puedas recuperar tu derecho a votar. Perdiste ese pedacito, vas y lo recuperás. Exacto. Exactamente. Y si no tenés la credencial al día o no tenés credencial, también es importante que te comuniques porque de alguna manera podemos facilitar en tiempo o en contactos, de alguna manera podemos hacerlo un poco más llevadero el trámite. ¿Te animás a comer una pasta frola, tomar unos mates, una torta frita y también conversar un rato de política, de fútbol? Exactamente. Así que bueno, recordá, si no nos podés buscar por las redes sociales. El nuestro es el Comité Barbat Fidalgo de Berisso, La Plata y Ensenada. Nos vas a encontrar en Facebook como El Barbat. Nos podés encontrar más resumido. El Barbat. El Barbat y sale. Sale. Y también estamos en Instagram como Comité Barbat Fidalgo. Así que, y si no sos de acá y necesitas cualquier información, también te comunicás. Y estamos a las órdenes como corresponde. Vamos a saludar, tenemos mensaje, Carla. Sí, ya, qué bueno, dale. Bueno, tenemos Gustavo Barnejo, que es del elenco estable, nuestro periodista deportivo. Sí, por supuesto. Muy bueno el programa. Vamos arriba y nos saluda ahí en uno de los tantos grupos de uruguayos de Frente Amplista que hay. Andrés Ardela, estoy escuchando, saludos. Así que bueno, un saludo para Andrés, también para Gustavo, son los primeros mensajes. Así que hagan como ellos. Bueno, un abrazo para Gustavo y un abrazo para Andrés, gracias por estar de ese lado. Bueno, y no somos el único comité que está en la vuelta, obviamente, armando la estrategia y viendo de qué manera cruzamos el charco. También estuve charlando con los compañeros del comité esta mañana, del comité de Mar del Plata, del comité de integración de Mar del Plata, a quienes le mandamos un abrazo enorme. Estuve hablando con Pablito Molinas y justamente me estaba pasando esto, ellos sacaron un flyer que dice uruguayos vamos a votar en octubre, llamando Orsi presidente, Carolina Cose vice, dice reserva tu lugar para viajar, te esperamos los sábados a las 15:30 horas en Rivadavia 3422, o sea, si estás por Mar del Plata o andás en la vuelta o estás cerca o justo estás de vacaciones y te tomaste 2 días, 3 días y decís qué ganas de ver algún Frente Amplista, mira, sábado 15:30, Rivadavia 3422 en Mar del Plata, te acercás, Comité Integración de Mar del Plata, y si necesitas información porque andás cerca por ahí, por la zona, capaz que más al sur o más al oeste y no sabés cómo hacerlo, llamás al 223-559-0141 o al 223-518-5935, ¿no? Y si no, podés buscarlos en redes, es Comité FA Mar del Plata, Comité de Integración Frente Amplista de Mar del Plata. Digo, ¿no? Pues los compañeros están en la misma que nosotros y que nosotras, y vamos a lo largo de lo que va de los distintos programas, hasta que lleguemos a octubre, vamos a seguir pasando información de los distintos comités con los teléfonos y toda la información y las redes sociales para que si vos sos de esa zona o necesitás contactarte con alguien o conocés a algún uruguayo que anda medio perdido y no sabe para dónde agarrarle, puedas pasar la información y ese uruguayo o esa uruguaya pueda llegar al comité de base más próximo a donde esté. Exacto, Carla, y siguiendo la misma sintonía, hay que decir también que se están juntando los compañeros del MPP, ¿sí? En el Riobamba 480, entre La Valle y Corrientes, de las 16 horas. Están haciendo reunión, creo que los fines de semana, los sábados, están haciendo ahí, se están juntando también para organizar el viaje, ¿sí? Así que esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Riobamba 480, entre La Valle y Corrientes, de las 16 horas. Como siempre, nosotros acá en este programa no hacemos distinción de colores ni nada, sino que estamos trabajando para que el triunfo sea bien Frente Amplista para el bienestar del pueblo uruguayo. Así que invitamos a todo el resto de los comités que vayan haciendo determinadas actividades para organizar el cruce, que nos pasen los datos y nosotros los pasamos al aire. Sí, por supuesto. Y también hay otra actividad que la estoy buscando porque no estoy encontrando el flyer. ¿Cuál? Decime, a ver. La que viene el Boca. Ah, claro, esto va a ser. Viene el senador Oscar Andrade, senador nacional por Amiluno, gran acto Frente Amplista. Esto es el viernes 20 de septiembre, 19 horas, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Esto es en Alsina, al 1744, ¿sí? Y además van a estar tocando El Negro Juárez, Fidel Barbosa y Jorge Santos. Y el orador principal es el senador Oscar Andrade, que siempre es un lujo escuchar al Boca Andrade. Nacho, espero verte allí. Te invito un choripán. Sí, la verdad que siempre es un gusto escuchar a Oscar. Y la verdad que es un compañero que la verdad que es uno de los que más seguido viene para acá, ¿no? Siempre anda acá en la vuelta 2x3 arrimando. El año pasado también vino para una actividad con el comité de Meme al Tesor, que también le mandamos un abrazo enorme a los compañeros, a las compañeras. Bueno, y a todos los comités, ¿no? A todos los comités y a todos los compañeros y compañeras que andan trabajando, andan todos como locos viendo a ver de qué manera conseguimos micros, si viajamos en balsa, en micro, en no sé, de cualquier manera, pero vamos. Está difícil la mano, pero bueno, en colectivo, la verdad que no en colectivo de ómnibus, digo en colectivo, porque el colectivo Frente Amplista se hace un poquito más llevadero. Y mientras tanto nos vamos, ¿no? Nos vamos alentando y vamos haciendo catarsis, ¿no? De la crisis, hacemos catarsis de la crisis económica, ¿qué pasa? Claro, y a medida que vayamos recibiendo novedades de allá de Uruguay, sí, es más, lo más probable es que más cercano a la elección saquemos nuevamente al compañero Manuel Ferrer, secretario de organización, sí, del Frente Amplio, sí, para que nos dé alguna novedad, así, el que está en la carne, que nos diga. Claro, que nos clarifique. Que nos clarifique. Exacto. Claro, ni hablar. Bueno, no sé si tanto, pero bueno, está bien. Lo vamos a invitar a Manuel, porque la verdad que estuvo muy bien la otra vez y estuvo muy bien. Bueno, recordá que estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Víctor Basterra en la República de Mataderos. Y si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en la República Argentina y querés comunicarte con este programa, querés mandarnos video, audio, mensaje, insultos no, por favor, no lo vamos a repetir, ¿no es cierto? Depende para quién. Bueno, tenés razón. Si no estás en Argentina, ¿cómo haces? Marcas el más 549-11-318-13-126. Vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando. 1, 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, muchachos, esta noche

mientras estábamos con el tema de los traslados de las credenciales, pero de eso vamos a hablar en un minutito nada más, la vamos a presentar. Ella es Gabriela Fallini, es presidenta de la Mesa Política de Paysandú. Gabriela, te damos la bienvenida, gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Hola, compas, buenas tardes. Un placer realmente la invitación. Les agradezco, bueno, esta instancia. Bueno, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Gabriela está en la calle, así que nos pidió disculpas por si surge algún ruido, alguna moto, alguna cosa. Pero bueno, la vamos a perdonar ya de antemano. Gabriela, comentanos un poco, la idea era hacer un recorrido por el interior del país, conocer de primera mano ustedes cómo vivieron el proceso electoral en la elección interna en la cual el Frente Amplio llegó a su objetivo, ¿sí?, de aumentar la cantidad de votos con respecto a la elección interna anterior. ¿Cómo fue particularmente en Paysandú? Bien. Bueno, primero les cuento que estoy en la calle porque estamos acá en el Comité de la Libertad de Paysandú. Los compas están preparando la fachada para pintarla con la nueva campaña. Es el comité más antiguo de Paysandú, cumplió 40 años en mayo, así que bueno, es todo un honor para los Frente Amplistas. Y en cuanto a la campaña interna la vimos con muchísimo trabajo. Un poco la síntesis que habíamos hecho de elecciones anteriores era que lo importante era estar en la calle, mano a mano, dialogando con la gente. Entonces, bueno, nos enfocamos en eso, en trabajar a través del Frente Amplio con barriadas centrales y bueno, recorrer los distintos puntos del territorio, tanto de la ciudad como del departamento. Pero bueno, mucha caminata, mucha volanteada, mucho hablar con la gente y encontrarse. Y la verdad que fue muy bueno porque nos encontramos con que, bueno, la ciudadanía tiene otro estado de ánimo, otras ganas de hablar de política, tienen inquietudes, tienen curiosidad, y bueno, todo eso fue muy positivo porque nos recibieron, la verdad, que en todas las casas, y fue muy bueno el acercamiento. Y con respecto a los números, ¿cómo estuvo? Bien, nosotros no nos habíamos puesto una meta numérica, pero sí tomar como referencia lo que había sido la elección interna de 2019, y en ese sentido fue muy positivo porque la pudimos superar por 2.000 votos, 2.000 y algo. Entonces, la realidad es que estamos muy motivados y tenemos buenas expectativas para octubre. Bueno, entonces todo ese trabajo que hicieron de ir barrio por barrio, casa por casa, de hablar directamente con la población, sirvió. Sin dudas que eso fue muy importante, además de todo el trabajo que se hizo previamente, ¿no? Digo, el trabajo de los sectores, de los comités, el trabajo que se hizo en el Pate Escucha, donde recorrimos nos reunimos con muchas organizaciones, recorrimos mucho territorio, y todo eso fue muy positivo. Y ahora, a partir de ahora, ¿cómo se prepara la departamental Paysandú para la campaña que ya queda 2 meses? Sí, quedan apenas unos días. Y vamos a estar trabajando de la misma forma, mucha recorrida, mucho de salir, estamos organizando también, bueno, un acto de lanzamiento y vamos a tener también a la fórmula en el departamento en el mes de octubre, quizás en alguna otra fecha, pero bueno, por ahora es en octubre, así que mucho movimiento y muchas actividades. Bien. Y con respecto a lo que es el, no sé, bueno, ustedes por supuesto existió la Libertad de Acción con respecto a lo que es el plebiscito. Sí, pero ¿qué sensación a vos como Frente Amplista, militante, te está dejando esta campaña por las modificaciones en la ley y la seguridad social? Sin duda es que el Frente Amplio tiene un compromiso con la seguridad social, no solo con la reforma jubilatoria, sino con la seguridad social como un todo. Y bueno, nos hemos comprometido... pasadas las elecciones de octubre, si nos toca hacer gobierno, el Frente Amplio se va a comprometer a un diálogo social fuerte y a trabajar, porque sin duda es que la seguridad social es un tema importante que está sobre la mesa. En cuanto al plebiscito, como tú decías, el Frente Amplio optó por la Libertad de Acción. Es positivo porque, bueno, quienes quieran ensobrar la papeleta pueden hacerlo. Y también entender que, bueno, que no todo el mundo considera que pueda ser el plebiscito la solución, pero que hay lugar para todas las posturas, ¿no? Como dice ahora nuestro eslogan, el Frente es amplio, y en eso se traduce un poco lo que fue la campaña del plebiscito. A nivel local, los sectores cómo quedaron posicionados, cómo quedó el orden con respecto a las listas. ¿Te refieres a las listas más votadas? Sí. Bueno, si mal no recuerdo, la lista más votada fue la 609, MPP. Luego le siguió el Partido Comunista, la Vertiente, PS y 2040. Esas fueron las 5 más votadas, si mal no recuerdo. Sin dudas que igual, digo, todas son importantes y todas sumaron a lo que fue la votación del 30 de junio, que no fue poca cosa. Y sin dudas todas sumarán en octubre, porque bueno, somos todos y todas imprescindibles, ¿no? En esta batalla hacia las elecciones. No, eso ni que hablar. O sea, pero hubo como un espejo muy parecido a lo que fue a nivel nacional, ¿no? Sí, sin dudas. En el interior del departamento se da que se vota más al orden nacional que al departamental, ¿no? Y eso también incide después cuando la gente ensobra y en los resultados. Bien, yo te hago una última, no sé si Carla vos querías preguntar algo más. No, yo quería por ahí que pudiéramos contar cuál fue el proceso que vivimos el año pasado con las compañeras, para, bueno, justamente para el traslado de credenciales o para quienes estaban con problemas de las credenciales. Entonces, bueno, ahora tenemos varios compañeros y compañeras que votan en Paysandú y bueno, y lo que significó, digo, ese proceso y esa ayuda mancomunada, ¿no? De nosotros ir para ahí y que las compañeras nos recibieran también y nos facilitaran un montón de cuestiones. Para nosotros, compas, además está decir que es un placer recibirlos y fue una alegría inmensa saber que iban a venir todos a votar porque nos necesitamos, ¿no? Digo, nuestro objetivo es que vuelva el Frente Amplio. El Frente Amplio es hoy el único partido que está capacitado para gobernar con honestidad y estamos trabajando por eso. Así que ustedes vengan con todo el esfuerzo que eso significa, tanto por lo que es la economía hoy en Argentina, ¿no? Pero también lo que es la vida, el tiempo, para nosotros es invaluable. Lo que podemos hacer, la verdad que es muy poco, el esfuerzo lo están haciendo ustedes y por eso yo les quiero agradecer profundamente y bueno, los espero en octubre a todos y a todas por acá, las puertas siempre abiertas. Bien, perfecto. Te hago una consulta, la fórmula presidencial de Yamandú y COSE en octubre, no tenés una fecha exacta, ¿no? De cuándo van a ir, te dijeron que es octubre, pero no... Tengo fecha. El 3 de octubre van a estar en Paysandú, vamos a hacer un gran acto. Están más que invitados e invitadas a acercarse. Y bueno, probablemente sea en la Plaza Artigas, como estilamos, frente a nuestra casa central. Pero el 3 de octubre van a estar en Paysandú y puede que haya alguna otra fecha. Ah, bien. Y ya planificaron una recorrida, viste que van a los lugares y se hacen... Claro, eso puede que surja también en otra fecha, pero por el momento sabemos que el 3 es como, bueno, lo que sería la última visita a Paysandú. Ya el cierre de campaña de Paysandú, 3 de octubre. Que no le vamos a poner cierre porque la campaña la vamos a cerrar el 26 a las 24 horas y 23:59. A ese día cierran. Bueno, pero la fórmula... Pasa por Paysandú ese día. Vamos a poner el acto de la victoria, algo de eso, ¿viste? Pero cierre no. Hay que militar fuerte después del 3 de octubre, quedan muchos días. Bien, te quiero llevar un poco ahora, y ya como para ir concluyendo, al plano social y económico de Paysandú hoy, ¿cómo está la ciudad? Sabemos que es una ciudad que ha sido muy golpeada por el ajuste del gobierno en la calle Pou. ¿Y qué sensación te quedó de estas recorridas que hacían... buscando los votos de los ciudadanos, ¿qué sensación te quedó? Sin duda es que una de las principales problemáticas hoy acá en el departamento y en la región es el desempleo, ¿no? Tenemos la tasa de desempleo de las más altas de la región, no teníamos estos índices registrados desde 2002, ¿no? Que fue una de las crisis más grandes del Uruguay. Entonces, sin dudas que el desafío para la próxima etapa es la generación de empleo, ¿no? Empleo de calidad. La realidad es que lo que hay es esta modalidad de empleo formal y solidario, le llaman, ¿no? Que trabajás un par de meses por un sueldo muy mínimo y después no tenés ninguna estabilidad y terminás en eso. La gente está preocupada porque no hay trabajo, porque los precios son muy altos, hay una necesidad de vivienda muy importante también, y muchas familias preocupadas porque, bueno, sus hijos se están yendo al exterior justamente por la falta de empleo, ¿no? Y hablamos de jóvenes que son universitarios y que tienen un título, pero que eso no les garantiza el acceso a un trabajo de calidad. Eso que decís es la primera que escucho que lo dice, ¿no? Porque, claro, Paysandú, aclaremos que es una ciudad en la cual hay sede de la UDELAR, ¿no? Hay subsede de la UDELAR, y en los cuales... ¿De qué carreras particularmente y que se reciben allí, hacen toda su carrera allí? Hay gente que se va de otras ciudades a estudiar a Paysandú. Sí, acá tenés carreras de psicología, algunas áreas de medicina, tenés la UTEC con toda la parte tecnológica. La UDELAR ha crecido muchísimo en el interior, incluso se está por construir una nueva sede. Universidad tenemos, no tenemos dónde insertar a los universitarios recibidos, ¿no? Y ni te digo para quienes no alcanzan ese nivel educativo y que tienen que buscar empleo con un bachillerato o con un ciclo básico, ¿no? Más difícil para ellos todavía, o incluso quienes no han tenido acceso a la educación no pueden hoy aspirar a tener un ingreso. Bien. ¿Carla? No, solo... me quedé pensando ahora, ¿no? Porque esto último es tan terrible tener lo que hemos luchado por llevar las universidades, digo, a todos lados, para poder que la gente tenga acceso en el lugar en donde está, que no tenga que desarraigarse, porque si bien las universidades son públicas, te implica un gasto tremendo mudarte a otro lugar para poder acceder a la educación. Y ahora tener la universidad y tener los profesionales, las profesionales, y no tener donde insertarlos, bueno, es algo así como algo muy triste. Pero bueno. Claro, como que eso termina de cerrar el círculo, ¿no? O sea, se llevaron las universidades, carreras, tecnológicas, todo, y no se terminó de cerrar ese círculo. O sea, los jóvenes, los que pueden acceder a la educación, se terminan yendo, pero no es que se van dentro de Uruguay, se van del país. Y es peor. Es brutal. Y bueno, además lo que es la pobreza infantil en el departamento, las personas en situación de calle, no hay refugios, muy pocos lugares donde recurrir a una alimentación, casi que no hay comedores. Es increíble la cantidad de gente que está durmiendo realmente en las veredas. Nunca lo habíamos visto tan así acá en Paysandú. Esto es un departamento del interior, no hay tanta gente, ¿no? En Montevideo por ahí es un poco... más cotidiano, pero acá es como que nos tiene bastante preocupados e impactados. Bueno, la verdad que sí, es preocupante, y bueno, trataremos de sumar nuestro granito de arena para hacer lo único que sabemos hacer los Frente Amplistas, que es tratar de volver para transformar esa realidad nefasta y devolverle el gobierno y el poder al pueblo, que es quien lo debe tener siempre. Gabriela, sí, ha sido inmensamente gentil en brindarnos tu tiempo y pasar por Frente Ampliando. Te agradecemos mucho esta comunicación. Y bueno, y dejamos abierta la puerta para en algún otro momento poder seguir charlando contigo. Cómo no, yo encantada. Les agradezco muchísimo la invitación, realmente. Bueno, Gabriela, yo aprovecho, ya que estás ahí, a saludar ahí a todos los compañeros que están pintando la fachada del... La fachada del comité, mandarles un abrazo. Se lo voy a mostrar, si quieren. Nosotros vamos a ver, pero... Los chicos. Ahí están. Un saludo, compañeros. Abrazo enorme, abrazo para todos. Que allá el comité, mirá lo que es ese comité. Oh, tenemos que ir. ¿Qué va a hacer? Mirá, tienen que venir. Bueno, el 27, los esperamos, el 27 de octubre. Bueno, claro. Gabriela, un abrazo enorme y abrazo a todos y a todas por ahí. Bueno, serán dados. Un abrazo inmenso. Que pasen abrazo bien. Abrazo grande. Y escuchábamos a Gabriela Falini, presidenta de la Mesa Política de Paysandú. Vamos con la música y volvemos. Ah. ay que vienen las llamadas, oscuras de corazones, calienta negro la lonja, atiza el aire caliente, de braseros como bocas, de hechizos que van subiendo, en redobles de tambores, de azufre líquidos sueños, tan tan, sobre el parche loco, tan tan, por la esquina viene, tan tan, se despierta el barrio. Crecen calambres de sombra, en vilo a sus al compás, de tobillo que se mecen, ardiendo los tamboriles, vientres como negras olas, bajan y suben quemar, de sudores encrespados, bajo los agrios colores, cuanto rojo, cuanto verde, encienden la soledad, trepidantes de retumbos, dejándome estremecida, por sangre de amor distante, llamadas almas errantes, en la carne vocinglera, hay negro que solo está. Sobre el parche loco, tan tan, por la esquina viene, tan tan, se despierta el barrio. La lonja bate agorera, bajo la noche ancestral, calienta el parche mandinga, con ojos de sin parar, brillan los dientes, los ojos, salta malambo gambeta, que el escobillero audaz, entre espejos y collares, en el fondo de su noche a un dios quiere conjurar. Tan tan, sobre el parche loco, tan tan, por la esquina viene, tan tan, se despierta el barrio. Por la esquina viene el parche loco, despierta el barrio, en el carnaval. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. 43 minutos pasaron de las 19 horas. Seguimos en Frente Ampliando, el programa de la Les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y bueno, siguen llegando los mensajes y los vamos a leer antes de pasar al noticiero, al noticiero Frente Ampliando. Me llegaron mensajes de Brasil por acá. Dice, un gran abrazo compañeros y compañeras desde el Comité FA Floripa. Un beso enorme, Luz Moreno, Ever Bismarck y a todos los compañeros y compañeras del Comité FA Floripa, que después le vamos a pedir que nos manden también el flyer, como se están organizando también con los teléfonos y todo, porque todos conocemos a alguien que ande por Brasil, algún uruguaya, uruguayo que ande por allá, y bueno, podemos armar el contacto para que los compañeros y compañeras que están en Brasil lleguen a más personas y que puedan hacer posible, también ellos están mucho más lejos que nosotros, y llegar a en octubre a votar. Diego, sí, también tenemos. Dale. Vi por Instagram que hicieron están reuniéndose asiduamente los compañeros de Brasil, están a full, están con unas ganas de votar importante. Sí, no, los compañeros se reúnen siempre. Es más, yo tuve la suerte de estar con ellos en una juntada de firmas, ¿te acordás? No hace mucho estuvimos juntando firmas para el plebiscito, así que estamos todos alineados los planetas. Así que bueno. Tenemos un mensaje de Andrés del barrio de Montserrat. Estoy escuchando, mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Andrés. Es un misterio este Andrés del barrio de Montserrat. Abrazo enorme para Andrés. Y bueno, ahí anda escuchando también la radio Anita Ortiz, que le mandamos un abrazo. Un abrazo ¿Quién? Enorme. Anita Ortiz, ¿no la conoces? No sé quién es. No la tengo. No. Ni idea, no sé quién es. ¿No salió una vez hace un tiempo en el viejo Frente Ampliando? En el viejo Frente Ampliando, Ana Ortiz, que es la delegada de Zona Sur, con quien nos recordamos. Era candidata a delegada de Zona Sur, era candidata a delegada regional en esa oportunidad, ¿no? Sí, exacto. Es verdad. ¿Ahora la recordás? Cayó en la radio y dijo, entrevistame, dijo. Claro, una muchacha que te dice Siri. Sí. Federico Siri. Esa Nordi, que le mandamos un abrazo. De la República, ella dice de la República Separatista de Tarariras, dice que es. De la avenida esa con casa alrededor, que Tararira. Esto va a generar, una rispidez importante. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el noticiero de Frente Ampliando? Cuando quieras, arranco yo, ¿querés? Dale. Bueno, datos del Instituto Nacional de Estadística, que siempre vienen bien. Sí. Bien, en julio creció el desempleo y el subempleo. Va cerrando bien los números del gobierno. Claro, una maravilla. Pero con la gente afuera. Claro. ¿Está? Exacto. Bien, sí. De acuerdo a los datos del mercado laboral, en julio el desempleo pasó del 8,1 al 8,3%, o sea, superan las metas, ¿sí? Mientras que el subempleo, y esto es el empleo esporádico, ¿no? Bien, pasó del 9 al 9,4%. Creció más el subempleo, o sea, el contrato así esporádico, que el desempleo. Y su informalidad, sin embargo, tuvo una caída, o sea, el trabajo informal cayó del 21,7% al 21,4%. Igualmente, 21 puntos de informalidad es un montón de gente trabajando en negro, por supuesto, ganando por debajo de lo que corresponde y sin aporte, sin cobertura médica, sin nada, ¿no? Así que, bueno, como decía, los números económicos, lo que es la parte económica, al gobierno le cierran. Lo dijeron en la última rendición de cuentas, por más que la bancada Frente Amplista dijera que es una venta de humo, la rendición de cuentas, pero a ellos le cierran. Con la gente afuera, por supuesto, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, sí. Impresionante. Bueno. Qué panorama, qué cierre, ¿no? Qué cierre de gobierno, impecable, en línea con su proyecto, no con el pueblo, pero en línea con su proyecto, digamos. Claro, por supuesto, en línea con el suyo. Exacto, sí. Bueno, yo tengo una noticia, siempre volvemos a lo mismo, la verdad, hay cosas que no se terminan más. Y digo, esto viene en línea también con algo que está sucediendo aquí en Argentina. Y bueno, se trata para decirlo con todas las letras, del ataque a la compañera Graciela Villar, ¿no? De un editorial del diario El País, cuando no. Y habla de un libro que tiene una entrevista muy larga a un ex torturador que está requerido por la justicia uruguaya, ¿no? Entonces, digamos, esta asociación de expresos y expresas políticas, hablamos de Crisol, expresan su solidaridad con Graciela Villar y además le responden a este diario nefasto, ¿no? Y salieron al cruce justamente de la editorial de este diario. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este diario? Acusa a Graciela Villar, que es ex candidata a vicepresidenta por la República, es presidenta de la, departamental de Montevideo, del Frente Amplio, la acusan de colaborar con la dictadura. Claro. ¿No? Así, ni más ni menos, el libro es este libro de Álvaro Alfonso, que se llama Computadora, y habla de colaboradores, de los militares, como es el caso de Fleming Gallo, que está requerido por la justicia uruguaya, acusado, obviamente, de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, los compañeros de Crisol lo que le recuerdan a este diario es que durante la dictadura cívico-militar, Graciela Villar fue detenida en dos oportunidades, ¿no? Eso es lo que justamente dicen, y agregan que la segunda detención se produjo en 1977, que estuvo detenida en las instalaciones de los fusileros navales, que tenía 18 años, que luego de algunos días fue liberada, y que es la denunciante en la primera causa penal por la cual la justicia uruguaya pretende juzgar a Fleming Gallo. Justamente, ¿no? Y bueno, después... Fleming Gallo, que es un valiente, ¿no? Claro. Y acá sí, dicen irónico. Sí. Por supuesto. Bueno, esto sucedió ayer, en el editorial fue el día de ayer, y bueno, la verdad que... ¿no? Porque era lo que íbamos la otra vez, perdóname que te interrumpa, Carla. Sí, dale. La editorial del diario y este señor nada, este sabandija, lo que hace es... poner a la vista declaraciones de Graciela Villar tomadas bajo las sesiones de tortura, que es lo que se dice de los archivos que el gobierno hizo públicos, que son muchos de esas actas de declaraciones son tomadas bajo sesiones de tortura, señores. O sea, a ver, pongámonos un poquito a pensar. Eso no puede ser legal que salga publicado, porque eso es una aberración, es otra forma más, agarrás a la víctima y volvés a someter a una tortura. Claro, la revictimizás. Es someterla nuevamente a los recuerdos, a las pesadillas, a las peores situaciones de su vida, volvés a someter al compañero que estuvo detenido, estuvo desaparecido, fue torturado, después fue preso, lo volvés a someter a lo mismo. Exactamente a lo mismo. Y ahora peor, pretendés ponerla en contra de su fuerza, de sus propios compañeros, ¿no? De sus propios compañeros de lucha. Por supuesto. Bueno, a partir de la declaración de Crisol, igual, al unísono, al mismo tiempo, y también después se pronunciaron muchísimas organizaciones por la solidaridad a la compañera Graciela Villar, que por supuesto desde aquí, desde Argentina y desde Frente Ampliando, también le hacemos llegar. Un gran abrazo. Yo voy a ir con otra noticia que vi el video en Instagram, y me encontré con la noticia, y viene de la mano de la noticia que daba antes, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística. Anduvo el señor presidente de la calle Pou, anduvo por la Facultad de Medicina en un evento, y a la salida los trabajadores y docentes de la universidad, un grupo de ellos, lo despidió. No como le hubiera gustado, lo despidieron echándolo de la facultad, le pusieron un pasacalle que decía "La calle, 2 puntos, gracias por la rebaja salarial, la clase obrera no olvida". Lo despidieron insultándolo, pero por supuesto la calle, muy hábil, él se paró al costado del auto sacando pecho, mirándolo y medio con una sonrisa medio socarrona, ¿no? Esas provocativas, típico a su estilo, ¿sí? En donde se lo insultó en varias oportunidades, incluso una de las manifestantes fue y lo insultó cara a cara. Y bueno, por supuesto, desde el Frente Amplio, Yamandu Orsi y Fernando Pereira rechazaron, por supuesto, los insultos. a la facultad, en la Facultad de Medicina, ser presidente de la República, este tipo de actitudes, desde el punto de vista político, no suman en nada, no es bueno, no contribuyen, las palabras que utilizaron Orsi y Pereira. Pero Yamandú Orsi dice, tampoco se puede pensar que no pasa nada, ¿no? Siempre está el pero, porque por algo te putean, ¿no? O sea, es claro. Tampoco uno va a ser, dice... Yamandú Orsi decía, hay personas en este país que están viviendo una situación de precariedad, una población de la, un porcentaje bastante grande de la población se encuentra en inseguridad alimentaria. Tenemos población que no se alimenta bien, población que tiene dificultades para saber si en los días que siguen podrá alimentarse y que se alimenta mal. Dice, es decir, un país que se caracteriza por el hambre es exagerado. Entonces, no es que justifica los insultos, lo plantea como que no es la forma, pero que tampoco el presidente... O sea, no nos quedemos solo con eso, acá hay que hacer otra lectura. Y Fernando Pereira habló de que él cree en las sociedades que se escuchan, se respetan. Él no cree en los abucheos, dice que no suman. En eso yo estoy de acuerdo. Y bueno, la calle anduvo por medicina, no la pasó bien a la salida, pero aprovechó para justamente esta situación para ponerse en víctima. Yamandú Orsi dijo lo que más o menos piensa todo el arco político, pero también hay que decir que por algo estas cosas suceden, ¿no? Las estadísticas que dábamos recién y los datos que aportaba Yamandú Orsi respecto a un gran porcentaje de la población que está pasando esta realidad, ¿bien? Por algo es, muchacho, que salís de una actividad en una facultad pública y te despiden de esa manera. Y algo habrá hecho. Algunas cositas. Claro, mire, no, para que le quepa el algo habrá hecho a él también, yo qué sé. Claro, sí. Pero bueno, yo tengo otra noticia también lamentable, que por ahí viene un poco en el mismo sentido de lo que hablaba de lo sucedido con la compañera Villar. Y en este caso tiene que ver con un video que la mayoría de nosotros y nosotras vimos ayer, un video que filmó Oscar Tassino y que lo dio a conocer, ¿no? Recordemos que Oscar es sobrino de Darío Tassino, militante comunista desaparecido en 1977. Bueno, y él, justamente en el video, lo que cuenta es que sufrió amenazas de muerte, justamente ayer, ¿no? Y lamentablemente le dijeron algo así como, yo sé dónde están y vos podés terminar igual. La verdad que, ¿no? Nosotros nos encantaría... Sabemos que hay gente que sabe en dónde están y bueno, y a ellos les vamos a exigir que nos digan siempre dónde están. Pero bueno, justamente él contaba, o sea, hizo la denuncia a través de un video que se difundió en redes sociales, este tipo de amenaza de muerte que le ocurrió ayer. En horas de la tarde él estaba en un supermercado de Avenida Italia y Santa Mónica, estaba con su esposa. Y bueno, estuvo más o menos 10 minutos en el supermercado y cuando salieron del súper, en la puerta del auto, tenían una cinta pegada que decía justamente esto, ¿no? Yo sé dónde están y vos podés terminar igual. La verdad que es lamentable lo que había... digo lo que le pasó, ¿no? Porque digo, su auto estaba identificado con una bandera del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente es lamentable que llegando a esta altura de la historia, en el momento en el que estamos, todavía haya gente que reivindica este tipo de cosas y que tiene el tupé de amenazar de muerte a alguien que ya ha tenido un familiar desaparecido y que ha vivido toda esta terrible experiencia de vida, ¿no? Sinceramente, espantoso, repudiable. Y toda nuestra solidaridad, obviamente, con Oscar Tassino. Sí, la verdad que es evidente que quedan todavía sueltos por allí algunas células que están, son capaces de esto, ¿no? De hacerle inteligencia a una persona, porque no es que te la dejaron a la puerta de tu casa, sino en el supermercado. O sea, te siguieron, te queda esa sensación bastante fea, ¿no? De que te anduvieron persiguiendo y que te dejaron, y encima te amenazaron. Exactamente. Bueno, eso es todo por el informativo de hoy, porque tenemos que ir a la tanda. Recordá que si querés comunicarte con este programa podés hacerlo. Hoy estoy repetitiva con el número, quiero que se comuniquen. No sé si se dieron cuenta. Si querés comunicarte podés hacerlo al 11-318-13-126. Y si no estás en la Argentina, marcas más 549-11-318-13-126. Vamos a la tanda y volvemos. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Mis hijos están con el padre. Un programa de desinterés general que hace dedo por la ruta de los audios. Con la conducción de Braulio Domínguez, aportes al margen de Silvio Florio y un variopinto grupo de colaboradores generalmente mal pagos. Mis hijos están con el padre. Los viernes a las 22, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for alarm. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. el único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y Arrabal, los viernes a las 23. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos a la mano, juntos a no decaer. Un saludo muy grande, compañeros, con mucha fuerza para la etapa que viene. Desde acá, desde los polvorines del Comité Salvador Allende, los saludamos con mucha fuerza. Coca y Roberto. Siete minutos pasaron de las 20 horas, segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de las Les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Segunda y última hora, pero todavía falta mucho, mucho, mucha tela por cortar. Este programa tiene mucho contenido. Y bueno, le mandamos un abrazo enorme a Coca y a Roberto que están ahí escuchándonos. Y un saludo a todos los compañeros del comité. Gracias por estar de ese lado. Y bueno, Arrancamos con la siguiente entrevista. Recordad que Frente Ampliando tiene una columna cultural. Tenemos una columna vinculada al género y también tenemos una columna cultural que inauguramos hace un tiempo con la presencia de la presidenta de la Secretaría de Cultura del Frente Amplio, con Gabriela Iribarren, en este programa. Y que ya pasó, digamos, en su primera aparición de la columna, ya pasó un grupo que estaba cumpliendo 15 años, los compañeros de Escalandombe, ¿no? Candombe, una de las expresiones por las que nos conocen a los uruguayos y a las uruguayas más en el exterior, uno de los que nos identifica culturalmente. Son muchas las expresiones, pero digo, el candombe es una de ellas, una de las más reconocidas, por las que más nos asocian. Y también hay otra expresión que es muy reconocida en el mundo, por la cual nos asocian a los uruguayos y a las uruguayas, y es la murga. Ah, y es la murga. Siempre dar patadas en la mitad de la cancha. No, eso no, Federico Siris, eso no. Vamos a hablar de la murga. Y para hablar de la murga, tenemos un invitado especial, alguien a quien tuvimos el gusto de conocer por los primeros días de abril en una actividad en la que estuvo Marcelo Abdala, en la entrega de firmas para el plebiscito, y la verdad que alguien, y a él y a sus compañeros, que nos gustó mucho conocer y que la verdad nos agradó más escuchar. Así que para hablar de murga y de esta murga en particular lo tenemos a él. Él es Juan Sasso y es integrante de la murga Fuerte al Medio. Juan, bienvenido a Frente Ampliando, gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo andan, Carla, Federico? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Juan? Bien. Bueno, me alegro que anden bien. Mejor así. Dale, buenazo. Che, contanos un poco de Fuerte al Medio. Primero, o sea, a ver, por ahí el nombre Guíame. Ya de la murga no tiene mucho, no necesita mucha explicación, porque Fuerte al Medio se patean los penales, es por eso, ¿no? Lo pide todo el mundo de esa manera. Claro, exactamente. arrancando por ahí. Y un poco por ahí venía, un poco por ahí viene la idea del nombre de la murga, que muy ocurrente fue de Nicolás Gelbes. Bien. ¿Cuántos son, Juan? Contanos. Mirá, en este momento la murga está integrada por 10 en el coro y bueno, la batería, el director. Estamos medio diezmados, estamos buscando integrantes, así que ya de paso tiramos el chivo también. Que se están precisando, se están precisando algunas voces y terminar de armar la batería. Bien, entonces... ¿Dónde se juntan? Pará. Si vamos a pasar el chivo, vamos a pasarlo bien. Claro, sí. Perfecto, mirá. Nosotros nos estamos juntando en Portela, es un lugar que creo que ustedes deberían conocer, porque es un lugar que le abre las puertas muchos a gente y a manifestaciones del Frente Amplio. Que queda en Portela 496, es un club, partido, es un centro cultural del Partido Comunista, que sí, que muchas veces hemos estado ahí cantando, apoyando diferentes situaciones que eran realizadas por compañeros del Frente Amplio. Bien. Portela 496, para el que quiera, si están faltando algunas cosas. Estamos ensayando los martes de 8 a 11. De 20 a 23. De 20 a 23. Perfecto. Entonces, si tenés ganas de sumarte a una murga, venite para Portela 496, ¿será? Ahí está. Los martes de 20 a 23, si hablas acá con los muchachos, y si son buenos te quedás, y si no, bueno, por ahí podés llevar más. Y si no, también se pueden quedar. Portela esquina. ¿Cómo? Portela esquina Tandil, ahí queda la... Vos lo conocerás. Sí. Algún polche conozco. Imagino que sí. Juan, escúchame. ¿Cuándo fundaron Fuerte al Medio? Mira, la murga es bastante nueva, es nuevita, se armó este año. Si bien venimos con compañeros que hace mucho tiempo venimos haciendo esta cuestión por este lado del Río de la Plata. Esta murga se armó a principios de año. Ustedes cuando nos vieron éramos como recién nacidos. Mirá vos, no parecía, No parecía para nada, la verdad. Porque los integrantes ya tenemos nuestros años también, tenemos carrera en esto, digamos, de algún modo. Apa, a ver, ¿cómo es eso? ¿Vos, por ejemplo? Murguistas experimentados en otras murgas, en otras lides, en Uruguay, por ejemplo, o solamente... Tenemos. Mirá, y le voy a mandar un saludo porque a él le va a gustar. Dale. A Lalo, él va a saber entenderlo, que es un personaje integrante, un personaje nuestro de nuestra murga, que estuvo un tiempo en los curtidores, y eso lo hace diferente. Así que vos estás jugando en primera ahí. Y él estuvo jugando en primera, seguro que sí. Claro. Bueno, ¿y cómo nace la idea de formar una murga uruguaya acá en Argentina? Que la murga argentina nada que ver. Y yo te puedo contar por mi parte. A mí lo que me sucede es que hace 11 años que ando por acá y la verdad que nunca me pude despegar de esta cuestión de murga, ¿no? De cosas nuestras, de parte de nuestra cultura. Y cuando llegué por acá ya había unas cuantas que andaban dando vuelta. Obviamente a medida que fueron pasando los años se fueron acumulando mucho más y hay una cantidad enorme de murgas que hacen, murgas de acá de Argentina que hacen ese estilo de murga uruguaya, ¿verdad? Sí, es verdad. Y yo creo que, mirá, y me animaría a decirte que hay un número pero bastante grande de 400 murgas en lo que es Argentina en general. Tenemos murgas, hay murgas en Córdoba, en Rosario, por donde quieras. ¿De qué parte de Uruguay sos? Montevideo. Sí, de ahí aires puros, por esos lados. Ah, mirá. ¿Son todos uruguayos en la murga o tenemos algún...? No. Y estando de este lado tenemos que abrir la cancha. hay en este caso creo que hay una mitad y mitad. Bien. Mi duda siempre pasó con la murga. A ver, yo te voy a ser muy sincero. El día que ustedes cantaron en la actividad de la entrega de firmas, yo me fui un rato antes, así que no llegué a escucharlos todos. Pero no recuerdo bien, ¿ustedes hacen canciones, hacen cumple propios o por ahora están haciendo solamente covers? Porque acá en La Plata hay una murga particular. ¿A vos estás en La Plata? Sí, claro. Ajá. Hay una murga particular, pero que hace covers de cumples de murgas uruguayas. Yo sé, la Catalina, de Los Diablos, de Curtidores. No tienen cumples propios. Pero sí hacen covers, ¿no? Ustedes, en el caso de ustedes, contarle un poco a la gente. Mira, el día ese que no nos pudiste ver, sí. Nosotros caímos en ese lugar y haciendo clásicos. No le llamamos covers, sino que le llamamos clásicos de murga. Igual, de todos modos, estamos en el proceso de la construcción de un espectáculo propio, donde en este momento estamos ensayando presentaciones, presentación nuestra, tirando líneas para terminar de armar lo que es la retirada y tratando de darle forma a lo que sería el espectáculo en general, con lo que vos decís, cuplés, popurrí, salpicones. En eso andamos, en pleno trabajo. Recuerdo que la vez que yo sí los vi y que estuvimos conversando en la puerta del local, el día que actuaron en la entrega de firmas, estábamos hablando, ¿no?, de la dificultad económica que tenía que ver con los traslados, que tenía que ver con, bueno, que ver la manera de qué tipo de ropa, si llegaban aunque sea una remera que los identificaba, porque era todo muy incipiente en ese momento. Y bueno, quería saber cómo están ahora. Porque la verdad que la crisis no ayuda. No ayuda para nada, no ayuda para nada. Y mirá, y nosotros estamos, como te dije, tratando de construir el espectáculo y a su vez, obviamente, el espectáculo encierra lo que es el vestuario, ¿no? Claro. Estamos, de algún modo, estamos estrenando trajes. Bien. Compramos unos trajes, obviamente, estrenar nosotros, pero son trajes usados de asaltantes 2012. Sí, 2022, perdón. Y los trajimos hace poco de Montevideo, así que quizás en breve, cuando tengamos alguna invitación, podamos lucirlos. Bueno, entonces estaría bueno ver, para que te inviten, a quién tenemos que llamar y a dónde. ¿Cómo hacemos para invitar a Fuerte al Medio a que venga a deleitarnos? Digo, de repente decimos, necesitamos una murga uruguaya, necesitamos ver a estos muchachos que la verdad que andan bien, queremos verlos, queremos escucharlos, ¿a quién llamamos? Mira, por las redes, por teléfono. Tenemos redes, tenemos el Instagram, Fuerte al Medio, ya les va a aparecer alguna fotito nuestra como para que nos reconozcan, o si no, por teléfono, como vos lo hiciste con nosotros para poder estar hoy acá en este programa, y muy agradecido de que nos hayan invitado. ¿Te puedo pasar un chivo? Dale, cómo sí. No. Por ahí está, porque también si nos quieren ver, vamos a estar el próximo 14 de septiembre, se está organizando un festival por la educación pública en el barrio de Flores, en donde nosotros hallamos en Portela 496 desde las 20 horas, donde vamos a estar tocando nosotros, va a tocar otra murga, que es conocida, me imagino, de ustedes también, va de vuelta. Y va a estar acompañándonos también una banda de ska que se llama La Colla Record. Los precios van a ser populares, tanto de comida como de entrada. Y va a haber un micrófono abierto para que se puedan expresar las luchas docentes que hoy en día son muy valederas y urgentes, ¿no? Repetí, bien, por bueno, favor. Entonces, ¿cuándo? El día 14 de septiembre, desde las 20 horas, en Portela 496. Perfecto. Bueno, Nachito, ¿qué tenés? Muy buen plan. Sí, muy claro que sí. Más sí. Me encanta ir al barrio de Flores. Cuando voy a Buenos Aires, me encanta ir al barrio de Flores. Es un barrio precioso. El resto me parece una chetada tan asquerosa. Hay de todo. Hay de todo. Juan, bueno, escúchame, entonces el 14 de septiembre, ¿y algún otro chivo, alguna otra actividad en vista? Mirá, por el momento no, estamos ensayando, estamos metidos mucho en el ensayo, en la construcción del espectáculo, hemos salido muy poco, cuando vos nos viste, luego creo que tuvimos una o dos actuaciones más, y nos guardamos un poquito como para poder ensayar y salir nuevamente con algo propio, más allá de los clásicos que obviamente van a seguir estando en nuestra lista, pero queriendo mostrar... espectáculo nuestro, ¿verdad? Claro, y más allá de, bueno, digamos, de lo que tarde, que tienen idea, o por lo menos tienen fijado algún objetivo para ustedes, cuando quisieran que saliera ese... Porque después, bueno, la realidad nos mata y nos pone un montón de trabas, pero digo, uno siempre tiene un objetivo de decir, bueno, nuestro propio espectáculo queremos lanzarlo... En un mes, en dos meses. Es que la realidad como que nos fue cambiando nuestra realidad también. Yeah. Vinimos arrancamos el año con un plan, que era a fin de año estar presentando el espectáculo, y por diferentes motivos, y uno de los grandes motivos es la situación que hoy estamos atravesando en el país, ¿no? Que hace que todo sea difícil, cuesta arriba, en repecho. Bueno, desde Frente Ampliando sumaremos nuestro granito, ¿no? O sea, pasándole cuando se presente, cuando se junten, pásenos la información y de acá la iremos replicando. Muy muy agradecido, y la verdad que obviamente, nuevamente les vuelvo a repetir, les agradezco la invitación como para poder también difundir un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Que obviamente no somos los únicos, hay un montón de murgas estilo uruguayos acá que también la están peleando mucho. Juan, ¿tenés ganas de saludar a los compañeros que seguramente están escuchando, de nombrarlos por lo menos para que también conozcamos sus nombres? Por supuesto, te hago un repaso de los compañeros. Mirá, tenemos en los segundos, tenemos a Mauro, tenemos al pelado Paul, tenemos al chino, estoy yo, después tenemos a Grasowski, Pablo Grasowski, que también le mando un saludo, a él que le gusta hablar. Tenemos a Panchito, también de Sobreprimo, después tenemos al Ruso, que está cantando de Primo Alto, tenemos a Lalo, que lo mencioné hace un ratito, y no sé si me estoy olvidando de alguno y capaz que se enoja, pero... Pero sí, son unos cuantos, y yo estoy grande también, y las cosas se me van de la cabeza. Me gusta porque pone voz de burguista, ¿viste? Claro, sí. Bueno, Juan, la verdad que un abrazo enorme para todos los compañeros, una alegría que estés acá, y vamos a recordar, entonces, dijiste, 14 de septiembre a partir de las 20 horas, por Tela 496, va a estar Fuerte al Medio, junto con una banda de ska. La Colla Record y Murga va de vuelta, compañeros, viejos conocidos. Exactamente, así que si quieren... Precios populares, resaltemos que van a ser precios populares para que todo el mundo pueda ir. Vos dijiste hoy comida nada más, ¿y la bebida? No es necesario mencionarlo. ¿Qué pregunta al pedo? Si comés tenés que bajar la comida. No va a haber algo para tomar, un vaso de agua. No, si hay vaso de agua yo no voy, pero bueno. No, no, es una, va a haber un ambiente de murga, imagínate. Claro, bueno, y recordamos entonces que los pueden encontrar por Instagram, si los quieren invitar o los quieren convidar para alguna movida, para alguna actuación, en Instagram los encuentran también por Fuerte al Medio. Fuerte al Medio, ¿no? O pueden llamarnos al teléfono 11-36-51-9517, que es el teléfono mío personal, más repetilo, o menos. Repetilo. 11-36-51-9517. Bien, y si no, nos pegan un tubazo a nosotros y nosotros les pasamos al teléfono. Si no, ahí no está. En Instagram nos encontrás enseguida. Ponen Fuerte al Medio Murga y te aparece. ¿Ya te apareció? ¿Sí? ¿Ya está chumeando? Ya tiene un seguidor más. Bien. Bueno, Juan, la verdad, agradecido de que hayas pasado por Frente Ampliando. Queremos agradecerte, mandarle un abrazo a todos los compañeros. Y bueno, desearles mucha suerte y bueno, que sigan adelante, porque la verdad que lo vimos recién estrenado, como decías vos, y la verdad que nos encantó. Digo, con mucho más ensayo como llevan ahora, y la verdad que deben sonar genial. Y bueno, tendremos que darnos una vuelta por allá por Portela 496 para el ensayo o para el 14. El 14 los esperamos. Les agradezco a ustedes la invitación. Nada, poder manifestarnos acá. Les agradezco personalmente la actividad de ustedes. Es esencial, ¿no? Y bueno, nada, esperemos que las cosas sucedan como tienen que suceder y el Frente Amplio vuelva nuevamente al gobierno. Exactamente. Bueno, Juan, la verdad es que, como te decía Fede, cuenten con nosotros para difundir todas las actividades que les parezcan convenientes contarnos. Les agradezco, Carla, Federico, les agradezco mucho. Te mandamos un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Que pasen bien. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, y estábamos escuchando a Juan Sasso, integrante de la Murga Fuerte al Medio. Vamos a la música y volvemos con nuestra siguiente invitada. ¿Qué va a suceder? cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos no se paran de las 21 horas. Y estás escuchando que el Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, por la Retaguardia, por supuesto. Y bueno, pasó el bloque en el que hablamos con los y las compañeras de los interiores, pasó la columna cultural y ahora. Comenzamos con algo que también hacemos cada programa, que es hablar con los y las compañeras que están como nosotros en el exterior, que están fuera del Uruguay y siguen igual militando, siguen por distintos lugares del mundo militando el Frente Amplio y haciendo un esfuerzo tremendo para tratar de volver a votar y otras muchas cosas más que vamos a ir develando a medida que vayamos hablando con nuestra siguiente entrevistada. La vamos a presentar. Ella es Beatriz Arpayoglu, es integrante del Comité General Liber Sereni de New York, New Jersey, de Estados Unidos. Beatriz, te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Muchas gracias, Carla. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están por ahí, por Estados Unidos? Contanos un poco cómo están pasando, cómo están palpitando esta cercanía ya que tenemos, ¿no? A octubre ya lo tenemos ahí a la vista. Entonces, en todos los lugares del mundo donde hay un Frente Amplista, una Frente Amplista, hay así como, ¿no? Como una ansiedad, revolución, de todo un poco. Sí, bueno, nuestro comité este año ha estado bastante ocupado. Hemos tenido visitas desde Uruguay, ¿no? Desde la mesa política del Frente. Hemos estado haciendo bastantes actividades. Por suerte se ha incorporado nuevos Frente Amplistas al comité de acá de esta zona. Justo la semana pasada también se comunicó otra persona nueva que está acá en New Jersey. Y tenemos varios proyectos en marcha hacia las elecciones. Incluso algunos de nosotros del grupo ya tiene planeado viajar a Uruguay el día de las elecciones para poder votar allá. Así que bueno, hemos estado haciendo muchas cosas. Beatriz, y contanos para que nosotros y para quienes nos escuchan también sepan, ¿cómo es la organización del Frente Amplio ahí en Estados Unidos? Ya, ustedes son el único comité, digamos, organizado, ¿o conocen de algún comité más? Nosotros pertenecemos a la Regional 2, ¿no? Que es Norteamérica, que incluye el comité en Canadá y en México. En México habían, tradicionalmente siempre hubieron dos comités, en Canadá está el de Toronto, y en Estados Unidos siempre estuvo el comité acá de New Jersey, Nueva York, que en realidad comenzó desde la época de la dictadura, ¿no? Que fue un comité que era por la defensa de los prisioneros políticos en Uruguay, que en realidad nucleaba personas no solamente del Frente, pero sino uruguayos en general que estaban, ¿no? Que se preocupaban por la situación del país en ese momento. Y bueno, y luego al retorno de la democracia, ese grupo se desvinculó y bueno, y de ese grupo original, los que eran Frente Amplistas, cuando Tabaré Vázquez tomó su primera presidencia, decidieron reunirse y formalmente formar un comité de base, ¿no? que se llamó Liber Sereni, es el que tenemos hoy en día. Ese mes de marzo, en el 2004, cuando se formó, tuvimos 27 compañeros. Al día de hoy en día somos los que estamos permanentes y cotizados somos 27, y después hay gente que va y viene, ¿no? Esta es una zona donde la gente tiene, se mueve, se mudan, se van para allá, para acá, entonces, bueno, hay cambios, pero siempre hay un núcleo firme, que estamos ahí. A veces es difícil, ¿no?, reunirnos también por las distancias, ¿no? Las distancias acá en Estados Unidos, en esta zona. Nosotros tenemos integrantes del estado de New Jersey, y cuando decimos Nueva York nos referimos a la ciudad de Nueva York, no tanto al estado de Nueva York. Bueno, y siempre eso, nos juntamos en Nueva York o en New Jersey. Acá en New Jersey, en la ciudad de Elizabeth, hay una comunidad muy grande de uruguayos que hace, ¿no?, varias décadas que están ahí. Entonces siempre tratamos de hacer actividades que, ¿no?, que tengamos que ir a Elizabeth a convocar gente ahí. Pero bueno, es el grupo que hemos tenido. Ahora, que hayan otros comités en Estados Unidos, no conocemos. Incluso ahora nos agregamos Nueva York, New Jersey, Estados Unidos, porque hemos tenido algunos compañeros que se han comunicado con nosotros, han estado participando desde otros estados, ¿no? Desde la Florida, desde la ciudad de Chicago también. Pero que haya otro, yo no, formalmente, ¿no?, que tenga estatuto de comité, no, somos nosotros nomás. O sea que ustedes, entonces, desde allí, digamos, desde la base del Comité Liber Sereni, que sería el New York, New Jersey, también integran a compañeros y compañeras que son de otros estados. Entonces son como el núcleo del Frente Amplio, que aúna a las distintas personas que por suerte lo hemos charlado con el tema de la tecnología, uno puede acercarse en tremendas distancias que hay que recorrer si no. Ahí está, eso es lo que nos ha dado esa ventaja, de que hemos hecho muchas veces las reuniones las hacemos por Zoom. Entonces, claro, es personas de otros lados se han podido comunicar con nosotros y participar. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de los comités de base en Uruguay, no tenemos un lugar físico, no tenemos un local físico. Entonces, cuando nos reunimos presencialmente, generalmente o alquilamos un salón o vamos a la casa de algún compañero. Pero en reuniones que las hacemos más esporádicamente o cuando necesitamos tomar algunas decisiones o organizarnos, hemos estado usando Zoom, por ejemplo, que es, ¿no?, nos ayuda a mantenernos en contacto, más allá de las distancias que tenemos acá. Beatriz, dale, Fede, dale. Disculpame que te interrumpo, Carla. Imagino que conozco la opinión, pero la quiero saber de primera mano. ¿Cómo ven esta militancia que se viene dando desde hace años, pero que yo he visto que ahora se le está dando una vuelta de rosca más del lado del convencimiento político, del trabajo, del día a día, de hablar? Bueno, nosotros desde aquí constantemente, cada vez que traemos entrevistamos a un diputado, a un referente, hacemos mención, lo del voto en el exterior. Sí, el voto en el exterior nosotros, por supuesto, que lo apoyamos. Y siempre que tenemos oportunidad de hablar con personas del Frente Amplio que vienen acá, es un tema recurrente, ¿no? Nosotros tuvimos a principio de año, en marzo, nos visitaron Fernando Pereira, Verónica Piñeiro, Daniel Mariño y Jorge Gota, y la señora de Fernando también, Adriana. Y fue un tema que se conversó mucho con ellos, ¿no? Por un lado tenemos uruguayos que hace 30, 40 años que están acá en Estados Unidos, y bueno, que por supuesto nunca pudieron votar. Después tenemos personas, uruguayos que se han venido en distintos momentos de su vida, recientemente, por ejemplo, ¿no?, personas que han venido por trabajo o por estudios. Tenemos una masa grande de gente que se vino, ¿no?, cuando fue la crisis económica en el 2001, que están acá. Y bueno, tenemos los hijos y los nietos de los uruguayos, ¿no? Que también están acá. Y hay un grupo grande que siente esa desvinculación, o sea, esa manera de decir, bueno, ustedes, ¿no? Ustedes están allá y nosotros acá. Y no se puede participar. Y bueno, y eso es algo que hay que corregir, hay que empezar a trabajar más. Y bueno, seguimos siendo uno de los, en Latinoamérica, seguramente seamos los únicos, creo que Surinam es el otro país, que no tenemos acceso al voto en el exterior. Otras comunidades latinas tienen otros vínculos con sus países, tienen otros vínculos con sus compatriotas acá en Estados Unidos. Los uruguayos siempre tenemos eso, ¿no? Cuando llega la época de las elecciones, o hay que viajar físicamente, ¿no? con lo que implica eso, o mirar desde afuera. Y bueno, eso es algo que cada vez se ve como que ya no es ya no es más permisible o tolerable, ¿no? Porque ya estamos en otro momento que ya con la tecnología que hay se podría hacer perfectamente el voto consular, el voto por correo. Se hablaba mucho del avecinamiento, ¿no? La doctora Mariana Mota hablaba de esto, de los uruguayos que tienen avecinamiento y los que no. Por ejemplo, los que han vivido en Uruguay y después se fueron, los que ya han votado en Uruguay y se fueron por, ¿no? por distintas razones. Uruguayos que se fueron de muy chicos y, bueno, nunca tuvieron posibilidad de tener credencial cívica, o que ya no tienen un vínculo con Uruguay. Pero más allá de todo eso, nosotros como comité pensamos que es un derecho humano que se nos está quitando, se nos está negando, y bueno, eso es algo que hay que corregir, que ya no se sostiene. Claramente lo que vos decís, pensaba en esta cuestión del avecinamiento que es tan terrible para los uruguayos y las uruguayas, pero también para nuestros descendientes, ¿no? Para, como vos bien decías, ¿no? Bueno, hay gente que hace 30, 40 años que vive en el exterior y tiene hijos y tiene nietos, y se supone que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que tener el estatus de ciudadanos uruguayos y uruguayas. Difícilmente podría llegarse a eso si el requisito es el avecinamiento, ¿no? Claro. Claro, tenemos, por un lado, tenemos la ley de los nietos, ¿no? Gracias a Tabaré Vázquez, que cualquier nieto de uruguayo nacido en el exterior, si sus abuelos y sus padres son uruguayos, tienen acceso a la ciudadanía. Y quizás no han ido nunca a Uruguay, pero no debería ser un requisito para no poder votar. Y después tenemos el caso de la mayoría de los uruguayos que se han venido, ya sea por trabajo o, bueno, o vinieron con sus familias, y son tan uruguayos como los que viven allá. Entonces el concepto de la ciudadanía sigue siendo territorial, ¿no? En el siglo que estamos, como se ve la ciudadanía en Uruguay sigue siendo una cuestión del territorio, de que uno tiene que estar en el territorio para poder ejercer esos derechos. Y lo que decía Mariana Mota, la doctora, es que en realidad de eso no es así, que no, la ciudadanía es mucho más amplia, y el concepto de nación no es territorial. Y que el voto al exterior, en el exterior, hace la calidad democrática del país. Entonces yo creo que Uruguay tiene que levantar, ¿no? Tenemos que levantar esa barra de democracia y que sea una democracia plena, plena en todo sentido. Exacto. Molesta un poco lo que hablábamos la semana pasada, Carla, ayúdame, ¿qué dirigente político estuvo con nosotros hablando? Que decía esto, ¿no? La diputada Lucía Echeverri. Chedi Echeverri decía: ves dirigentes, diputados y senadores de los partidos tradicionales acompañando al resto de los hermanos latinoamericanos en los procesos de votación, incluso en las manifestaciones y demás, colaborando, ¿no? Incluso hasta poniendo hasta logística para que vayan a votar en sus embajadas, en sus consulados. Sin embargo, a la hora de hablar del voto en el exterior de los uruguayos que estamos afuera, están en contra. Hay contacto a doble vara, ¿no? Uh-huh. Tal vez que si todos nos decimos, no, vamos, miren que vamos a votar todos al Partido Nacional, en una de esas tal vez que nos sacan la ley, ¿o no? Nos ponen el voto del exterior. Los ponemos todos de acuerdo, el departamento de Haití, y les mentimos, ¿o no? Porque es una táctica. Sí, después es el discurso que siempre se dijo en contra del voto del exterior, es que en realidad es un mito, porque no hay nada que lo avale, es que la mayoría de las personas que están en el exterior son frente amplistas, y eso no es así, y eso te lo puede garantizar cualquiera que viva en otro país, porque te encontrás con uruguayos, porque conoces a gente, y hay gente de todos los partidos políticos, que están en otros lugares, ya sea por sus negocios, por sus familias, por estudios, por la razón que sea. Entonces eso ya no se, ese discurso tampoco se sostiene, no se sostiene ahora. Entonces, bueno, nosotros las oportunidades que hemos tenido de hablar con referentes del Frente Amplio, incluso una reunión que hicimos que estuvo Mario Vergara conectado, cuando él había empezado su campaña, que él empezó de nuevo a promocionar el voto en el exterior, porque también hasta el Frente lo había dejado de lado. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a subirnos a ese nuevo empuje, ¿no? De poder reclamar ese derecho. Y bueno, y siempre lo hacemos, siempre hablamos con las personas que vienen, y bueno, y sabemos que hay uruguayos que están a favor y otros en contra. Incluso familiares de integrantes del comité nuestro que viven en Uruguay y que han votado para que no salga el voto en el exterior, o sea, en contra de sus propios familiares que viven afuera. Me pasó eso. Sí, y bueno, eso es algo que bueno, yo supongo que se va a empezar a cambiar, porque es algo que a cualquiera le puede tocar, ¿no? De repente hay personas que han empezado su carrera profesional en Uruguay y que, bueno, han emigrado porque han tenido alguna posibilidad de trabajar o, bueno, o han tenido que hacerlo. Y, bueno, uno nunca sabe dónde va a estar mañana, pero el vínculo y el amor por el país siempre está. Eso se vio cuando jugó Uruguay ahora hace poco acá en el MetLife, que es acá en New Jersey, es acá cerca donde estamos nosotros, que estaba lleno de uruguayos, éramos como 30.000. Primero que todos esos uruguayos no son frente amplista, pero todos son uruguayos, desde el más chiquito hasta la persona que hace 40 años que está acá. Y bueno, eso es un derecho que hay que, yo supongo, quiero poder estar acá cuando ese ejercicio se haga real, ¿no? Como hizo Chile no hace mucho, ¿no? Que habilitó a que los ciudadanos en el exterior puedan votar. Vos sabés que los otros días estuve en una actividad académica y el decano de una facultad, cuando hizo su intervención, dijo: hoy en día los jóvenes, Las ciudades en las cuales nacen o estudian o los países en los cuales nacen, les terminan quedando chicos. Los jóvenes hoy agarran y viajan, y se van y vienen y están un tiempo en un lugar, después en un país, en otro país. Es como que el sentido de la frontera física de su patria ya no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como que a cada lugar que van, bien orgullosos están de decir, bueno, en este caso estaban hablando de determinada universidad, o sea, bien orgullosos están de decir, son egresados de acá, ¿no? Pero sí, como que no existe más de eso, no, me quedo a trabajar en mi país, en mi ciudad, no, es como que, y es verdad, un montón de gente se ha ido, y no se ha ido con rencor ni odio a su país, sino porque ha ido a buscar otras experiencias, oportunidades que les han surgido, o otras cuestiones. Y claro, sin embargo, la diferencia entre esos jóvenes argentinos, por ejemplo, que hoy se van, o brasileros, o venezolanos, o colombianos, o lo que sea, que se van a otro país, ellos pueden votar. Los uruguayos, claro, no. Sea el partido político que sea, ¿sí? Sí. Así es un poco inentendible. Además, hay todo un gran trabajo hecho también por parte de ACNUR, donde justamente dice que en el siglo XXI la población mundial tiene un gran componente nómade, ¿no? Precisamente, que esto que decía Fede, de no del atravesamiento, del rebasamiento de las fronteras, sobre todo en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces, más todavía a nuestro favor como uruguayos y uruguayas tendríamos que lograrlo. Quizás en otro momento no existió la voluntad política. Yo creo que esta vez estamos hablando mucho y hay muchas personas hablando de esto. Esperamos que no sea en la coyuntura electoral solamente. Sabemos que para esta vez no va a ser posible, sí, y que esto va a tener que ser un proceso de largo o mediano tiempo, y que podamos extender en el tiempo las expectativas para que todos y todas podamos ejercer ese derecho que como uruguayos y uruguayas tenemos. Beatriz, ¿qué es lo que tienen ahora por delante? ¿Tienen alguna actividad planificada? ¿Cómo se vienen organizando? Y bueno, mira, nosotros tenemos varios proyectos en marcha. Una de las cosas que queremos lograr ahora a corto plazo es vincularnos con comités en Uruguay, ¿no? Para poder compartir experiencias y saber cómo trabajan allá y que ellos sepan las cosas que estamos haciendo acá. En particular tenemos tres comités en vista, porque están vinculados a personas del comité nuestro. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos establecer esos contactos y por lo menos empezar a lograr algunas reuniones virtuales y poder conocernos y ver cómo están trabajando allá y, bueno, cómo podemos mejorar nosotros también. Otro proyecto que tenemos para comenzar es que esto lo estamos haciendo también con los demás comités del exterior, en particular con el de Madrid, que está muy entusiasmado, es organizar y relatar las historias de los comités de base del exterior. Porque estos comités de base son, como yo te decía, son de mucho tiempo atrás, generalmente se empezaron a formar durante la época de la dictadura. Entonces, claro, tienen décadas ya. Entonces, bueno, para que esas historias no se pierdan y que se pueda hacer un documento, ¿no? Como un documento testigo, vamos a empezar a hacer esos relatos. Después tenemos una campaña financiera que la tenemos en marcha, y eso es los integrantes del comité y bueno, y los que quieran aportar, reunir fondos para el Frente Amplio. Ya hemos hecho una entrega, cuando fue un compañero nuestro hace poco, y bueno, ya llegó una primera entrega, y bueno, nos comprometemos a seguir haciendo esa campaña financiera para apoyar al Frente en lo que es la campaña electoral, ¿no? Que es que al Frente lo financia el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en eso queremos aportar todo lo que podamos. Y eso hacemos una campaña que la gente puede aportar desde $5, puede ser un aporte recurrente, pueden enviarnos una vez. Eso lo tratamos de hacer lo más amplio y abierto posible. Después, lo que estamos comenzando ahora específicamente es una campaña de recaudar fondos para lo que se llama el pasaje amigo, ¿no? Poder enviar fondos para que se puedan utilizar para comprar pasajes, ¿no? Para que los argentinos, los uruguayos en Argentina, los frenteamplistas en Argentina, puedan ir a Uruguay a votar. Que ya lo hicimos, ya hemos participado de esta campaña. En las últimas elecciones la hicimos. Enviamos un giro y bueno, eso, que esperemos que pueda ayudar atraer más votos. Es más práctico o más factible que viaje gente de Argentina, de Frente Amplistas de Argentina a votar, a que lo hagan de Estados Unidos, ¿no? De acá, de la regional norte y Europa. Desde acá viajamos algunos pocos, ¿no? Porque, por varias razones, pero esos son algunos de los planes que tenemos ahora en marcha. Y bueno, después siempre, ¿no? Ampliar la base de nuestro comité, tratar de llegar a más gente, que es algo que nos cuesta, por más que usemos los medios, ¿no? Medios sociales, tenemos una página web, tratamos de hacer eventos, por ejemplo, ¿no? en localidades, ¿no? Donde hay uruguayos, las parrilladas, ¿no? En Elizabeth, sobre todo, o algunas en Nueva York, donde podamos encontrarnos con gente y, bueno, que esa gente se pueda acercar al comité. Eso lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Y bueno, ayudar también en la comunicación del Frente Amplio y la comunicación, la izquierda en general, pero sobre todo cómo se comunica el Frente Amplio con el exterior. Que nosotros vemos que a eso es un punto que se puede mejorar, que hay para mejorar. Y quizás desde acá se pueda ayudar o dar algunas pautas. Así que bueno, tenemos varias cosas. Tienen la agenda bien cargadita. Bien cargadita. Beatriz, bueno, nos queda poquito tiempo ya de programa. Queremos agradecerte muchísimo todo este tiempo que nos has brindado, que hayas pasado aquí por Frente Ampliando. En tu persona queremos saludar a todos los compañeros y compañeras del comité allí en New York, en New Jersey y en el resto de los estados que ustedes nuclean. Agradecerles, desearles mucho éxito en todos estos proyectos a futuro. Y bueno, dejar la puerta abierta para alguna posible nueva entrevista, quizás con algún otro compañero o compañera que quiera salir, porque ustedes son muchos y está bueno a veces, ¿no?, poder hablar también de otros temas. Y bueno, y decirles que estamos a las órdenes para cualquier cuestión que puedan difundir, nos la hagan llegar si es del agrado de ustedes, uh-huh, y nosotros poder difundirla. Así que un millón de gracias. Muchas gracias. Y a las órdenes también acá para lo que ustedes necesiten. Gran abrazo. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Beatriz Arpayoglu, integrante del Comité Liber Sereni de New York, New Jersey, Estados Unidos. Vamos con la música rapidito y volvemos y nos despedimos. Que siempre volverá. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina. La noche que el amor fue clausurado. Y llegamos al final de nuevo Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Otro gran programa para mi gusto. Fede, no sé si coincidís. Totalmente, 100%. Le damos las gracias a nuestro operador, a Nacho Álvarez González, gracias por estar ahí musicalizando y asistiéndonos en todo, con las entrevistas, con todo. Fede, gracias por otro nuevo programa, por compartir esta idea que ya tiene algunos añitos, tantos casi como el Comité Barba Fidalgo. Exacto, el placer es tuyo, Carla, siempre. El placer es todo mío. Y bueno, para despedirnos, te digo, mi nombre es Carla Coitiño y los esperamos el próximo jueves entre las 19 y las 21 horas aquí en La Retaguardia para un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Besos y abrazos, el jueves nos reencontramos. Chau, chau. Vamos arriba, vamos a volver. Que vos prefieras cantando murga, la misma voz que acompaña, si alguna lágrima se te escapa. Volvé con el pensamiento y a la tristeza pone una tapa. No quedes en la distancia si vos pensás en volver. Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber. Seguir latiendo en el fútbol, en la música tropical, en el tango, la milonga y en noche de pasaje para este viaje, sentarte cómodamente en el lugar por vos preferido. Cerrá los ojos, mi hermano, que el Uruguay ya es uno contigo. No creas en la distancia si vos pensás en volver. Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber. Seguir latiendo en el fútbol, en la música tropical, en el tango, la milonga y en noche de como a la teca, la aduana vive de noche, como ha vivido desde...